bienvenidos a un láser más a través de Reactor 105. Ya es la medianoche de sábado, pero no es cualquier sábado, es un sábado que toca fin de semana de clásicos. Ayer estuvo increíble compartir cabina con Romina y con todos ustedes, recordando esas rolas que pasan de generación en generación y que tienen 10 años o más. Pues es exactamente lo que vamos a hacer el día de hoy, nada más que lo vamos a hacer a través de la música electrónica. Soy María, los voy a acompañar hasta la 1 de la madrugada, y para los que no me conocen, me pueden escribir a través del Twitter, arroba Mariela del Radio, o directamente seguirme en Instagram, que está mucho más llenito de carnita, en arroba Mariela del Radio también. Dicho esto, pues voy a empezar con este hashtag láser, y pues lo que acaban de escuchar es una rola que hace poco me volví a encontrar. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado nos dimos una vuelta por el concierto de Uncle, que por cierto fue un gusto ver a los ganadores, que pues pudieron conocer a Uncle después del concierto, y también pues ver a Uncle, se la rifaron. Me sorprendió un poco la forma en la que estaba puesta el escenario, es decir, el setup, parecía como una especie de live DJ set, pero la verdad es que se la rifaron bastante. Resulta que Uncle tiene un cover a Touch Me, que es una canción original de Rui Da Silva, y es exactamente por eso que empecé este láser con esa canción original de Rui Da Silva. Yo dije que me iba a poner muy ochentera, pero la neta es que me voy a poner 2000era, porque esa canción salió en el 2001, y pues desde Portugal, ahí está Rui Da Silva, es productor y también es DJ y también es cantante. Pues ahí está de House pesado. La voz en esta canción es de Cassandra Fox, y a mí en lo personal se me hace uno de los arreglos vocales en la electrónica más chidos que he escuchado jamás. Vamos a seguir adelante porque tengo preparada buenas rolas para ustedes, y la que sigue puede ser La Intrusa, porque la neta no es una canción que tiene 10 años o más. Es una canción que salió hace relativamente poco. Es un remix que hizo Ten Snake hace unos añitos, no alcanza los 10, pero la canción original sí que lo es. Loveful Tears Apart es una canción de Joy Division que salió en 1980, y a pesar de que no utiliza la voz de Ian Curtis, sino de otra persona, es un remake de este clásico que para mí lo hace válido para este láser de clásicos. Está larguito, está chonchito, está bueno y bonito. Así que, gente, si lo quieren encontrar, está como Loveful Tears Apart, es original de Joy Division, pero en un remix de Ten Snake. Y si ustedes no saben quién es Ten Snake, yo se los voy a contar. Él se llama Marco Niemerski, y bueno, pues es alemán, DJ y productor de Hamburgo. Y bueno, pues es muy conocido por su rola Coma Cat, que es uno de los clásicos más conocidos de la música electrónica. Lleva activo muchos años, desde el 2006, y bueno, pues aquí les dejo este tributo que le hace a Joy Division. Bienvenidos a Láser, que empiece la diversión, mucha música y mucha fiesta. ¡Vámonos! Thank you. Tears Apart, original de Joy Division, pero en un remix del alemán Ten Snake. Este es el Extended Remix. Pueden encontrar otro tipo de remixes donde a lo mejor hasta hay un radio edit que es más cortito. Este dura 6 minutos en total. De cualquier forma, no se preocupen porque la que viene le gana a la pasada. Tenemos nada más y nada menos que algo de Mark Knight y Funk Agenda que se llama Man with the Red Face, que se podría considerar también otro tributo. Man with the Red Face es una rola original de Laurent Garnier del 2000. Si no lo conocen, pues es un productor de música electrónica bastante icónico, es francés y bueno, pues activo desde 1987 con varias influencias, ¿no? Empezó a tocar con DJ Nelson o DJ Stan en algunos clubes franceses ahí en París y luego pues ya se movió a Manchester en 1986 y ya dentro de la escena británica es que descubrió el house del Reino Unido y bueno, pues ¿Qué les puedo decir? Este señor Laurent Garnier hasta estuvo en Dije Hacienda, pues un lugar épico de Manchester para la música. Él pues sacó un tema llamado The Man with the Red Face, que pues salió más o menos por ahí del 2000, 2000 y cacho. Y ahora los chicos de Mark Knight, que es un DJ y productor británico, y por el otro lado Funk Agenda, que pues es un proyecto también del Reino Unido, pero que es Adam Wilder, le hicieron este remake a la canción original de Laurent Garnier. Así que espero que la disfruten, espero que pues la bailen en toda su extensión, porque dura bastantito, pero vale mucho, mucho la pena. Man with the Red Face, original de Laurent Garnier, pero en un remix o remake de Mark Knight y Funk Agenda. Siguen aquí en Reactor 105, siguen en Láser. Vamos un corte y regresamos con más. We'll be right back. Sigues escuchando Láser, tu reactor. En medio de la noche, libera tu reacción. Reactor. Deja que el espíritu del rave tome tu alma. Sigues escuchando Láser, tu reactor. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya estamos de vuelta aquí en Láser, su programa de música electrónica a través de Reactor 105. Y eso que acaban de escuchar es de Mooney, se llama Dove, entre paréntesis, I'll Be Loving You, y es el Club Mix. Es una canción también 2000era, como decía. Y bueno, pues es el debut de el músico italiano Mooney. Mooney se escribe así como Luna, M-O-O-N-Y, pero en realidad es una ella, es Mónica Mooney Bragato. Y bueno, pues esta canción se hizo famosa en el año 2002, se llama Dove, o lo que es lo mismo, pues Paloma, I'll Be Loving You, te estaré amando. Y tiene varios mixes, tiene por ahí un TNF and Molto Sugar Club Mix, Andrea T. Mendoza Club Mix, Full Intention Vocal Mix y también Original Radio Mix. Y bueno, pues etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros pusimos el Club Mix, canción fresa, hoy estamos houseeros en este Láser de Clásicos, pero esperemos que lo estén disfrutando donde quiera que se encuentren, si se están moviendo de un lado para otro, si están yendo a una fiesta, si la están armando en la casa, si simplemente traen sus audífonos puestos, pues viájense, porque esto que están escuchando es música de calidad, son clásicos y pues los pasamos una vez al mes, así que hay que disfrutarlos. Lo que sigue, hacía siglos que no lo escuchaba y me dio mucho gusto topármelo y decir, pues va, está fresa, pero lo voy a poner. Ya estamos houses, pues vamos a darle el house con todo. Hay un DJ y productor sueco que se llama Erik Prytz, así tal cual, Erik Prytz. Y pues aquí tenemos un tema que se llama Piano. O sea, como si fuera piano, pero piano. P-J-A-N-O-O. Y bueno, pues esta salió en 2008, así que es de las más recientes que estamos poniendo el día de hoy. Nada más que se va desarrollando de una manera que a mí me da un prendón constante. Es decir, estoy esperando el explotón todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Estoy así de que ya va a explotar, ya dale. Y bueno, al final sucede. Así que espero que les suceda a ustedes lo mismo. Creo que nunca le he puesto antes aquí en Láser. Me la encontré de casualidad así pues surfeando, a ver, una rola te lleva a otra y vale muchísimo la pena entonces que la escuchen. Esto es de Erik Prytz, se llama Piano y es el Club Mix, que dura 7 minutotes con 31 segundos, porque ahora sí que le estamos dando rienda suelta. Hay canciones de house, sobre todo de electrónica en general, que pues hay que dejar que duren, que hagan lo suyo y que así nos lleven en un trance y nos empiecen a hipnotizar para realmente entrar a la onda del baile y a la onda de la escucha. Así que, gente, para ustedes y para todos los que están escuchando, aquí está Piano por parte de Erik Prytz, que por cierto, me llama la atención Erik Prytz porque no tiene tanta edad, tiene 47 años de edad y lleva activo desde el 2001, así que ustedes saquen las cuentas, empezó bastante chavito, ha tenido una historia muy larga, su primer sencillo salió en el 2005 y pues ha estado en los top 100 de varios. Solo tiene un álbum de estudio que se llama Opus, que salió en 2016, ojalá tuviese más. De momento, con Piano, pues nos conformamos. Aquí está para ustedes y regresamos ya a despedirnos de Láser. Vientos, pues ahí estuvo Piano por parte de Eric Pritz. Ojalá que la hayan disfrutado y ojalá que hayan disfrutado el láser de hoy. Ha sido un placer, como siempre, acompañarlos en estas horas tan intempestivas. Es una hora en la que uno disfruta mucho compartir música, porque a veces es cuando uno más la necesita. La mitad de la noche, la mitad del fin de semana. Este es el momento de decidir si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Si hagamos que termine bien el fin de semana o, pues ahora sí, que en el último momento lo echamos todo por la borda. Echen el esfuerzo, que no les gane la fiesta, y pues aquí yo estaré el próximo sábado en punto de la medianoche para compartirles más música electrónica a través de Reactor 105. Y no me voy a despedir así nomás, me voy a despedir en plan tropicalón. Y aunque ustedes digan, María, tropical, qué raro. Pues sí, señores, me voy a atrever. Voy a poner una canción que se llama Just Won't Do. Es una canción por el productor y DJ inglés Tim Deluxe, pero tiene ahí la voz de Sam Overnick, y pues es una canción de house inspirada en lo latino, claramente tiene algunos metales en plan muy brasileños y demás. De cualquier forma, pues la lograron subir y trepar a todo en 2002, salió un 8 de julio y pues sonó en todas partes, todas partes. Tiene varios remixes, si ustedes le buscan van a encontrar el Radio Edit, el Club Mix, el Percussion Loop Tool, el Dub Mix, el Full Loop, el Bass Loop, el Radio Edit, el Club Mix, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Ese saxofón que van a escuchar se convirtió en uno de los saxofones pues más reconocidos y escuchados de la música electrónica, así que sin decir más yo me despido. Esto es It Just Won't Do, una colaboración entre, pues como ya les decía, Tim Deluxe y por supuesto el invitado Sam Overnick. Aquí está el Club Mix, que se la pasen increíble. Gracias por escuchar, gracias a Blake, quien produce este programa, y nosotros nos vemos en el próximo láser. Gracias y adiós. que no te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.